próximo sábado en Cartagena, la verdad que tiene su liga, ¿eh? En Cartagena lo está pasando mal, es un equipo que se hizo para ascender, y el Elche pues tiene que aprovechar la ansiedad, las deficiencias del cuadro de Cartagena. Solo para indicar que el francés Gregory Granger será el sustituto del sancionado Palanca, y el equipo que mañana realiza el último entrenamiento y parten el mismo día del partido, el sitio de la segunda media, a Cartagena. Ahora hay poco de la ciudad de Puerto. Lo mejor, sin duda, es que el Elche gane, sume su tercera victoria consecutiva y se afiance en puestos de playoff. Vamos a por los titulares. Pasamos a las técnicas del Elche. Creo que el partido frente al Cartagena será muy disputado y atractivo. Aunque reconoce que no será fácil, nada fácil, ha dicho, ganar a los departamentales. Gregory Granger se partirá como sustituto de Miguel Zaranca en el 11 titular. Portolá seguirá apostando por el 4-4-2 con Nicky Villangel en la punta de ataque. El Elche venció al Crevillente 0-3 en el partido amistoso disputado anoche con goles de Palanca, Solano y Óscar, sobre todo los tres juveniles, de lo que más le gustó al técnico blanquiverde en Crevillente. La actualidad del Elche Club de Fútbol aquí en Elche en punta, en Radio Express Marca, en el 101.4, en Infoexpress.es, nuestro portal multimedia, y también en TV Elche. Saludamos a través de este grupo de comunicación con nuestros tres medios, nuestros tres caminos para hacer llegar toda la información en este programa fundamentalmente del Elche Club de Fútbol. El sábado a las 8 en el Estadio Nuevo Cartago Nova, Cartagena y Elche se enfrentan por objetivos distintos, aunque a principio de temporada los dos perseguían el ascenso, pero el Cartagena bastante tiene con intentar salir del descenso porque lleva el caminito que le marcó el Tenerife el año pasado. En el sexto puesto de playoff con 20 puntos a 5 de ascenso directo y ostenta la Almería en segunda posición a 8 del líder que sigue siendo el Hércules y por ejemplo a un partido del tercero que se intenta el equipo. Por abajo el Cartagena, 10º con 8 puntos a 3 de la salvación y a 12 de los blanquiverdes. Vamos a tratar toda esta actualidad del segundo fútbol, pero antes saludamos a nuestra compañera Araceli García. Araceli, buenas tardes. Tenemos por ahí una encuesta en marcha, ¿no? Así es, hemos lanzado una encuesta esta mañana para nuestros oyentes, nuestros usuarios en Facebook, que dice que qué resultado crees que tendrá el Elche de Fútbol contra el Cartagena este sábado. Tres opciones: conseguirá los 3 puntos, empatará logrando solo un punto o perderá. De momento, gana la opción más positiva, que es poco y conseguiremos los 3 puntos. Vale, es un buen momento de victoria más allá. Recordar que las dos últimas visitas que hemos hecho en el estadio de Cartagena hemos logrado la victoria. Las dos últimas veces, efectivamente, una fue el debut de Leandro, que el Elche allí ganó 0-2, era la época de Molina, de Juli. Y el año pasado también ganamos con esa gran jugada de Guacaso por la banda izquierda. El tío sacó fuerzas de donde nadie las tenía y llegó a línea de fondo y le dio ese pase en el final para los Linares, que definió muy bien. Efectivamente, se nos da muy bien el campo de Cartagena. Últimamente vamos a ver que la tercera también va a la vencida. Animar a nuestros usuarios, nuestra página de Facebook y por 3.es a votar y dejarnos vuestros comentarios, no solo sobre la encuesta, sino sobre cualquier tema que queráis que se haga. Por cierto, el resultado final tienes por ahí de la encuesta de ayer. Vamos. Lo miramos en un minuto. Sí, porque algunos oyentes, Eloy la daba ayer en su programa en el Desmarque, estaba la cosa muy impactada, al final creo que ganó Pepe Sepulcre. Ahora enseguida la rescatamos y os damos los resultados finales de la encuesta que lanzábamos ayer. Efectivamente, con 42 votos, no fue suficiente. ¿Recordamos la pregunta? ¿Estás de acuerdo con el nuevo rumbo que ha tomado la dirección del Elche Club de Fútbol? La respuesta era sí, me gusta la gestión de solitario de José Sepulcre, prefería la anterior gestión con Juan Carlos Ramírez o prefiero la gestión de un grupo de inversores extranjeros. Recordemos que durante todo el programa ha ganado la dirección de inversores extranjeros, pero finalmente los clientes se cumplen para ganar 32 votos frente a los 32. Al final ha sacado una cabeza de Sepulcre, grupo inversor, y los aficionados a lo largo de la tarde ayer también apoyaron la gestión del presidente del Elche para este presente. Bueno, pues la actualidad del Elche Club de Fútbol, que lo marcamos aquí en rojo. El técnico del Elche cree que el partido del próximo sábado va a ser bonito y disputado. Sepulcre. los que queráis vernos y escucharnos el show de la radio en directo en Marcador, el próximo sábado a las 7:30. Este mes, Arcano Motor, tu concesionario Honda, en Elche y Orihuela, te ofrece los mejores kilómetros de todo, con hasta 6.000 euros de descuento. Civic IPS 100 caballos, con climatizador y andar de aviación, 8 AIBA, 5 estrellas de Cruzcar y mucho más, desde 13.900 euros. Oferta válida hasta final de mes o fin de existencia. En Averro y Caballo, Arcano Motor, concesionario oficial Honda, en Elche, San José Falcón, 41 junto a Fábrica Paredes, y en Orihuela, carretera muy elegante, kilómetro 27.000. Visítalo, limpiezasweb.com. Mejor de nuevos tiempos para el club de tenis Elche. 400 metros cuadrados de gimnasio con renovada maquinaria. 9 pistas de pádel, 15 pistas de tenis, piscina. Y para tu comodidad, servicio gratuito de guardería con profesionales que atenderán al equipo mientras tú haces deporte. Ya no tienes excusas. Pon el deporte en tu vida y hazte socio por 34 euros al mes. Solo 34 euros o 54 toda la familia. Club de tenis Elche. Con el nuevo restaurante. Sería de escena donde siempre. En continuación, se retiran las vallas. Teléfono 965-45-45-16. Este sábado, a partir de las 7:30 de la tarde, en Radio Express Marca. Marcador. Escucha la retransmisión del partido. Carta Elche, con José Antonio Delta. Y hoy será Esther Carro. Y Paco Gómez. Grupo Serrano Automoción. Piensa seguros en el Martínez Valero. Ahora, Comerciante Serena. Restaurante de Lona. Tecnopol. Construcciones con Seijo. Info Express. Paquito Renta Cai. Limpieza Fred. Clínica Oftalmológica Doctor Soler. Talleres Botafoga Dinero. Cruces, hamburguesas de autor. Exact. Maite, artículos para el trazado. Compaire Comunicaciones. Ascensores Servi. Talleres de Lama. Unidad Restobar. Estaba 43, López y Testa. Pascual Navarro Sesore. Cifro Sansar. Miquel Ebrajón. Leel. Ordenado a Info. Y materiales claros. Recuerda, este sábado a las 7:30 de la tarde. ¡Marcador! Comenta el partido de partidas y el lunes todas las imágenes en tele. Radio Express Marca. Marcamos la diferencia. Elche Squash Club, gimnasio, pista de hielo, marketing, cafetería, estética. Todo esto sin parte del club. Elche Squash Club, disfrutamos. Desde 1971, Maite, artículos para el calzado. Siempre con nuestro Elche, 40 años con el profesional del calzado. Maite, complementos, bordones, filetes, trenzados en piel, prendas y cortes trenzados, marroquinería. Maite celebra su 40 aniversario agradeciendo la fidelidad a sus clientes. Maite, en la avenida 90 junto a la Gasolinera Carrús, teléfono 96-667-4389. Para toda la casa con bien buenas reformas. Para toda la comunidad con bien buenas reformas. Es empresario de sus recondicionales, nacionales, local o las oficinas de su negocio. Con bien buenas reformas. Buenas reformas. Una simple cuestión de confianza. Llámenos al 966-666-1904 y descubre por qué. Hoy sí que no. Estamos en la avenida Juan Carlos Figuera 49, Elche. Moida Reforma, una empresa de grupo Moida, más que una construcción. Y si te dijera que es posible, vuelve el Mesón del Cordero. El cordero a la leña, como Dios manda. Y los arroces y el gazpacho a la leña, insuperable. Recuerda y redescubre Mesón del Cordero. Carretera de Dolores, kilómetro 2. Teléfono de reservas 605-198-390. Mesón del Cordero, vuelve el maestro a la leña. Y este mes, mantenemos los precios de Ciudad, como Andalucía. el club de fútbol. Es el partido del próximo sábado a las 8 de la tarde, es el que polariza toda nuestra atención. El técnico del Elche, José Bordalás, hoy, un rasgo que no es habitual en él, casi ha confirmado que Berenguer sería el sustituto del sancionado Palanca, con lo que el equipo lo tendríamos prácticamente hecho. Además, teniendo en cuenta que cuando las cosas funcionan bien, no hay que tocarlas, excepto en esta circunstancia especial de un sancionado, como es el caso de Palanca, pues lo normal es que solo haya una variante. Berenguer, que ayer no estuvo en Crevillén, sí estuvieron Quique Mateo y Luis Miloro, que presumiblemente serían los compañeros con los que se tendría que pelear por esa plaza, pues Berenguer parece que a priori tiene ventaja en esa posición de medio punto izquierdo. Es cierto que es un lateral, es cierto que es un hombre más defensivo que atacante, que particularmente este tipo de cambios no me gusta mucho, más de ataque en esa posición, pero también es cierto que Berenguer es un hombre que tiene un buen golpeo de balón y que no es la primera vez que juega en esa posición. Tendríamos un equipo formado por Juan Carlos en portería, en defensa estaría la pareja, la dupla de centrales Pellegrini y Echeita, lateral izquierdo que por la cara lateral derecho Flaño, en el doble pivote se mantendrían hacia el imán de Juan, en las bandas por la izquierda Berenguer. Ninguno de los dos son hombres de banda, por eso Berenguer tiene ahí ventaja. Por la derecha, su metralla arriba, Nicky Bill y serían las 11 posiciones con la principal novedad de Berenguer por el segundo lugar. Tiene 18 futbolistas justos, en principio no va a haber novedades de algo de juvenil, aunque ayer salió encantado con los tres jugadores de juvenil, ahora hablamos de ellos. Además de Palanca y lesionados Perito, Generero y Paño. Los 23 que tiene, menos 5, 18. No sé qué son suficientes matemáticas, pero todavía me acuerdo de los que tiene a los justitos para llevárselos el sábado, presumiblemente después del último entrenamiento, porque puede que el sábado ya entrenamiento muy suave, al fin de la continuidad a cada. ¿Qué partido prevé Bordalás frente a Cartagena? Sí, va a ser un partido de mucho menos fácil, todo lo contrario, porque Cartagena, a pesar de estar en una zona baja, es un muy buen equipo, una muy buena plantilla y ha mejorado notablemente con respecto al inicio del campeonato. Yo los dos partidos últimos en casa, ganó el Deport y perdió contra el Murcia, pero sí, el partido fue muy, muy superior al Murcia. El Murcia solo le hizo dos cuadras de los goles, dos golpes marcos y un poquito más. Creo que ha mejorado muchísimo. Un equipo muy vertical, un equipo con mucho dinamismo. No tan bueno como una referencia, pero con jugadores como La Fuente, como Alvarado, como Collantes, con mucha movilidad, con mucha verticalidad y ha mejorado mucho a nivel defensivo también. O sea que va a ser un partido complicado y difícil, pero bueno, nosotros estamos preparando bien el partido y vamos a tratar de hacer toda la ilusión. Por supuesto, es evidente, el norte está igual y el Cartagena va, pero el objetivo del Cartagena es cuando se comenzó el campeonato y cuando comenzaron a conquistar la partida. El objetivo era reforzarla y así lo han hecho con esas caras nuevas y con jugadores muy importantes. El objetivo es para mejorar la campaña anterior, pero el fútbol tiene estas cosas. Va comiendo, te lleva a meterte a esperarte la trabaja y salir ahí en el terreno más complicado. El Elche lo he ido las semanas atrás, no hace mucho cuando yo llegué a Elche, pues ha vivido un buen comienzo y es muy complicado salir de esa zona. Es un riesgo que al final no puedes entrar en el fútbol. esta categoría y tenemos que saberlo, lo hemos vivido con anterioridad, la temporada pasada sin ir más lejos, por lo tanto tenemos que ser conscientes de que es una segunda división, que aquí se te van a ganar dos o tres partidos y puedes estar más cerca arriba, luego puedes perder porque aquí se puede ganar cualquier rival te puede ganar, y todos lo sabemos y ya lo hemos vivido recientemente. Contra el Cartagena este sábado. Las opciones: la primera, conseguir ganar los 3 puntos, empatará logrando solo un punto o perderá. Va ganando con 20 votos la opción de que el Elche consiga los 3 puntos en el Cartago. No va. 3 votos lleva la opción de que empatará y 2 votos la de que perderá. Me da a mí casi un punto de los 3 puntos. Algún futuro de poder Cartagena, como lo sabemos, ¿no? Pero vamos, que de momento gana por goleada, que Elche vaya a sumar la tercera victoria consecutiva, que es normal, natural. Porque sin ser de Elche, con los datos en la mano y siendo son objetivos, el favorito es el Elche por clasificación, aquí también hay que ir por campo, por el cuadro departamental. Hay partido y desde luego nosotros vamos a estar ahí para contar. Que se va se quejen, es que los hacen mal. Bueno, y qué culpa tienen de los que se viven en Alicante y lo menosprecian y le insultan. Digo yo que esto no es motivo como para que tengan que llevar cuidado de cara al partido. No creo que vaya a contratar por atrás a una agrupación de ciudadanos que vayan con palos y tierras para pelear a los derechos. Son ganas de querer salir en este campo. Pero bueno, lo he comentado porque para que quede constante con el presidente de la Asociación de Agrupaciones Culturales. Bueno, seguimos escuchando al técnico de Elche, José Portalés, en el partido que el próximo sábado va a enfrentar a su equipo contra el Cartagena. Preguntamos por el partido, el equipo, el Cartagena y sobre todo también la afición que se va a encontrar allí. La afición departamental es una afición bastante caliente, correosa, dura. En estos momentos en los que el Cartagena no está pasando bien, pues no sé yo cómo va a reaccionar, pero normalmente suele ser bastante ruido. Preguntamos al técnico del Elche, ¿qué opinaba de eso? Una fecha muy apasionada, que anima mucho su equipo, pero bueno, eso nosotros lo sabemos. Sabemos que no va a ser una gente fácil, una fecha no va a ser del equipo, está demostrado cómo está animando y alentando a su equipo, porque sabe que necesita el apoyo de ellos. Y luego el equipo, que es un buen equipo y que después de estar todos sus últimos derrotas, una mentalidad muy ambiciosa, lo que se pueda, el próximo sábado, pues porque queda mucho campeonato, obviamente se vive de la forma que es tarea fácil. Y ganas un partido, como ellos lo hicieron, parece que sacas un poco la cabeza, pero vuelves a perder y vuelves a caer en la baja, y eso es complicado. Eso requiere un nivel de atención constante muy alto, eso no es tarea fácil, pero luego existir y eso es un equipo que su poder es mucho que siempre decimos para manejar esos tipos de tiempo. Por cierto, le preguntamos al técnico del Elche qué valoración hacía de los números que este año mejoran a los del año pasado. Me explico, el Elche actual tiene 4 puntos más que el Elche del año pasado con el mismo entrenador, cuerpo técnico y casi misma plantilla, es decir, todavía no son futbolistas, ¿no? El 80% de la plantilla es la misma. El hecho de tener 4 puntos más, pero sobre todo haber marcado el doble de goles el año pasado a estas alturas, ¿qué lectura hacía el técnico sobre este año? Bueno, eso es sustancial. Puedes hacer una valoración. Para dar mayores garantías. Yo creo que cuando hay que ver si un equipo tiene realmente posibilidades, es una pretensión para la jornada 30, 30 y 23, cuando ya se van a ir definiendo los puestos reales de cómo va a quedar definido el campeonato. ¿Cuál es esa forma? Bueno, pues son, creo que son partes impuestos de. Pues todos los muchos partidos que pasamos en el comienzo del campeonato, pues la verdad que el equipo a nivel defensivo tuvo momentos que estuvo en esta temporada, pero ofensivamente generamos situaciones, pero no realmente las mismas que dedicábamos, y eso yo creo que fue la diferencia con respecto a este año. Pues estamos aprovechando mejor las ocasiones y no creo que tengamos más ocasiones, ¿eh? Algún partido sí que es verdad que hemos tenido más ocasiones, pero las que estamos retrocediendo bien, la estrategia que hemos sacado bastante provecho, pero bueno, debemos seguir en esta línea y mejorar el aspecto de nuestro juego a nivel defensivo. Estos últimos partidos que hemos tenido la portería cero, pero debemos seguir mejorando a nivel defensivo y sobre todo a nivel ofensivo, porque los jugadores que todos los componentes del equipo deben participar no únicamente en tareas defensivas sino también en ofensivas. Es decir, que eso es lo que se trata de el número de goles. No podemos hablar de 10 goles, pero sí de 4 o 5 goles como mínimo para ayudar al equipo, ¿no? Entramos ya con, para finalizar con los representantes, con serie, a pesar de que el Duque ya está disponible. Bueno, claro que Angelil ha hecho dos muy buenos partidos, por eso es uno de los compañeros, y tenemos que reconocer, y bueno, todos tenemos una gran profesionalidad, y ahora mismo contamos con todos. Sí, porque es un orgullo, sobre todo por los jugadores, porque suele dar mucha confianza, creer en la estrategia, la verdad que tenemos futbolistas que nos presentan de manera confiable y económicamente facilita, pero bueno, también es verdad que estamos haciendo muy buenos movimientos, estamos interpretando bien las estrategias, que le estamos sacando partido, eso es fundamental, y la estrategia de la presión. Y hasta ahora pues ventaja que desde luego se está viendo en los marcadores, en los goles y en los puntos. Cuando se va a marcar, se está encabezando el Yashari, el Tibir, de Pellegrín, que se están beneficiando de Araceli, ¿cómo marcha la encuesta que tenemos lanzada para ver quién va a ganar el próximo sábado en el campo? Pues sigue muy adelantada la opción de que conseguiremos los 3 puntos, por lo tanto es la victoria con 23 votos. La opción de que empatará tiene 3 votos y la de que perderá también 3 votos. Ganamos. Si te parece, Paco, recordamos la encuesta que lanzamos ayer sobre si estabas de acuerdo con el nuevo rumbo que ha tomado la dirección del equipo de fútbol. Recordemos que la opción había dos opciones, el buque solitario, la anterior gestión de la serie, o la de buque primero. Segundo. Y o la opción de que entrara un público de tercera, que fue era la opción que estuvo dando durante todo el programa, sí. Pero de ayer finalmente se pudo que está puesto por delante con 42 votos frente a los 32 del público de tercera. Solo 7 personas han votado la encuesta. Encuesta ya cerrada, ganador de la encuesta de público, que la ha costado. Al final se acabó un par de cabezas, pero la ha costado con un grupo de tercera, pero se ha puesto ahí un cabezón y quería entrar. Pues algo más que aparte, si vamos finalizando ya, vamos a recordar todos los datos para si queréis viajar a Cartagena, las entradas, etc. Gobierno de la Gran Nave de San Pase, el polígono de Quintana de Eche, nos urge venderlo todo, así regalarlo. Y el Relax Tremendo, sofá de 200 euros, conjunto sofá 3 más 2, solo 200 euros. Vamos al final de este mes y necesitamos venderlo todo. Aprovechate ahora, abrimos el lunes a viernes de 5 a 9 tarde y los sábados de 10 a 12 del mediodía. Estamos en polígono Quintana de Eche, en la carretera de Aspe frente a la ITV. Cerramos y necesitamos venderlo todo. ¡Te esperamos! Hospital dotado de la más avanzada tecnología y todas las especialidades médicas con servicio. servicio de radiodiagnóstico, laboratorio, innovadores bajos, hospitalización y urgencias 24 horas. Atendemos pacientes privados, todas las aseguradoras, tráficos virtuales. Pida cita en el teléfono 966-91-5151. Hospital Ibero Elche, carretera Elche Alicante, Elche Parque Empresarial. Estamos para cuidarte. Y el partidazo que el próximo sábado van a disputar los jugadores del Elche en Cartagena, en el que esperemos que el Elche nos dé la satisfacción de la tercera victoria consecutiva, lo que ya consiguió en las tres primeras jornadas. Ahora, Tony, ¿qué tienen que hacer los aficionados para primero comprar el más y luego si quieren irse con las peñas? Sí, tienen dos opciones. En primer lugar, la agrupación de peñas ha organizado un viaje que ofrece billetes de 8 euros que se puede retirar en la sede de la agrupación, que se encuentra en la calle Antonio García Cayolas, 49. La salida estará prevista a las 17 horas desde la estación de autobús. Otra opción es ir con la peña a la zona 24 Arnal, que también ha organizado un viaje y ofrece el billete de 10 euros. Se puede adquirir en la tienda de Elche y la salida será desde el pub No Guita, que está a las 5 de la tarde. La otra opción, como bien decía Paco, es comprar la entrada, pues todavía estaba a la venta desde el martes por el precio de 15 euros en la tienda de Elche. Bueno, pues nada, ya sabéis que tenéis varios días, varias posibilidades para estar en el campo de Cartagena, y la última es ir con vuestro coche y comprar una entrada ayer en taquilla, que estarán abiertas un par de horas antes del comienzo del partido. Recordamos que podéis hacer dejar vuestros comentarios en nuestro portal multimedia en Info Express, dejáis la pestañita de Radio Express en directo y ahí podéis dejar vuestros comentarios o también a través de Facebook. Correcto. Os recuerdo que Elche ha cambiado la jornada económica, lo decíamos ayer, el partido que tenía previsto la segunda vuelta precisamente en Elche Cartagena lo ha pasado la semana que viene, el 20N, que es el domingo de las elecciones, a las 12 del mediodía, en Elche juega contra el Deportivo de la Coruña, y por lo primero que he comentado y sobre todo porque necesita pasta para ir a donde pagar, pues ha preferido pasar el partido de jornada económica al y luego los equipos. Pero primero, lo dejamos aquí. Gracias a RFM y gracias a todos vosotros por sintonizarnos. Se te junta mañana con